eso vine, para mostrarte toda la calidad que me define. A vos te define la envidia, mejor que no opine, que para poder venir a opinar hay que usar los botines. Ahora corren, todos corren, vamos a ser más recordados que las fechas de las torres. Los jefes están llegando haciendo que vos te demore, contando dinero sucio, eran ciertos los rumores. Ahora corren, todos corren, vamos a ser más recordados que las fechas de las torres. Los jefes están llegando haciendo que vos te demore, contando dinero sucio, eran ciertos los rumores. Voy con la MDF en el spaceship, el party está crazy. Te pedimos perdón, pero no llevamos a tu baby. Ladies and gentlemen, me quedo alguien con otro rap. Como un santo bendecido, sigo libre, sigo rap. Quieren bajar mi estilo, pero ya no se puede. Como una 9 milímetros tirando a lo que se mueve. Deben seguir practicando pa' igualarnos. Seguimos de parranda con mamón y con más bardo. Estamos en la esquina con la baby en la cocina. La me debe estar en la mira, somos reyes de Argentina. Lo siento, baby, pero solo amo el dinero. Vuelvo roto de la gira y me espera un cuero extranjero. Oh, damn, Lil Rock, dos shots, hip hop. Me levanto para el after, el party ya terminó. Yo que soy un hijo de puta, siempre llego con más dope. Y yo que soy un hijo de puta, siempre me vuelvo con dos. Yo que soñaba con salir de compra, quedé esperando por el centro junto con mis compas. A que algún gil se ponga el moño y hacerse la corta, porque busco dinero pa' gastarla con mi mamá por la cosa. Acelerando al palo, tengo atrás la cana, laburando mano armada todo el fin de semana. Ya dejaste la pistola junto con la tana, que si yo vuelvo pa' dentro se muere la mama. Loco, ya casi no tengo tiempo, cuelgo las llamadas. Estoy pensando en efectivo, estoy pensando en lana. Si me salgo pa' la esquina, el barrio me reclama, porque yo nací pa' esto, la calle me ama. Pero no tanto como yo a ella, me muero en el hood. Que me lleven mi pistola para el ataúd. Los tigres andan en el norte y Bardero en el sur, fumando y contando dinero, siempre en ese mood. Se ve de lejos ese rapero, le falta actitud, le falta demasiada barra, le sobra glamour. A mí me sobra mercancía pa' llenar el club. Me gusta más a sangre fría matar a tu crew, hijos de puta. Hey babe, I know you got it. Me grita que no pare, más fuerte ya tú sabes. Say my name, bitch, say word. El hijo de puta que le sobra mucho flow, let's go. Yo voy paseando por el centro, drogado, borracho, en coche y lento. Lo tuyo es bullshit, bro, like you. Estamos ready pa' partir a tu club. Yo busco flush, nigga, give me the food. Tu puta pa' escucharme cuando toco en el club. Food, yo un chili, yo un money. Tu fiesta es una mierda, hermano, llega muy se pone. Guachines en la calle con droga en los calcetines. No son ningunos tontos, tienen los nuevos botines. Afuera balaceras, no son guerras de balines. Te ponen el 38 en la cara para que afines. Y me tenen money por la calle, voy fumando uno. Toda la gente sabe que mi banda está metida en el juego. En el guero, buscando dinero con toda mi crew. Porque del chico soy un ouch y tengo verde puma. También duro el puño, un par de gramos en el estudio. MDB sonando por la calle y todo el mundo. Todo lo que digo es real, todo tu negro queda mudo. No pueden igualarse con ninguno de mi grupo. Mi mente en el money por la calle, voy fumando uno. Toda la gente sabe que mi banda está metida en el juego. En el guero, buscando dinero con toda mi crew. Porque del chico soy un ouch y tengo verde puma. ¿Quién llegó? Ahora los killes me miran, saben que no pueden encontrar tu flow. Estás llegando portero, jugando en primera, paseándolos. Juro que tengo un disparo para todo aquel que me traicionó. Decime quién sos vos, el beauty, beauty, drop.